dio a conocer que a partir del año 2024 va a estar produciendo sus fertilizantes, urea principalmente, que es lo que allí se fabrica, lo va a hacer de manera mucho más sustentable. ¿De qué manera? Bueno, esto lo dialogamos con nuestra colega, la licenciada Valeria Caliba, responsable de comunicación institucional de Profertil Argentina. Con ella dialogamos en el congreso de APRESID y nos contó de qué manera Profertil va a estar siendo mucho más sustentable a la hora de producir la urea en la Argentina, un producto que utiliza el campo argentino 100%. El diálogo de Valeria Caliba nos dice lo siguiente. Sí, exacto, la verdad estamos muy contentos y entusiasmados porque bueno, Profertil hace más de 22 años venimos trabajando con un propósito claro que es nutrir la tierra de manera sostenible y en ese sentido todo este camino que hicimos fue para justamente producir un nutriente esencial como es la urea granulada, pero no de cualquier manera, sino de manera sustentable. Y en ese sentido, en los últimos años se trabajó muy fuerte en varios proyectos y obras que se llevaron adelante para eficientizar los recursos que se utilizan para el proceso de producción de la urea, que como bueno, muchos saben es a partir del gas. Gas, agua y aire son las principales materias primas, pero en el proceso productivo de la fabricación de la urea intervienen otras energías, ¿sí?, para hacer funcionar los equipos. Básicamente esos equipos funcionan con energía eléctrica. La buena noticia que contamos en los últimos días fue de que la energía eléctrica que se utiliza para el proceso va a ser reemplazada el 100% por energías limpias provenientes de energía eólica. Con lo cual, bueno, muchos saben que la industria, la sociedad está muy preocupada por la disminución de los gases de efecto invernadero y en ese sentido la energía eólica justamente no tiene emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, las emisiones de alcance 2 van a ser cero, no van a haber emisiones de gases de efecto invernadero de ese alcance, porque todo lo que es energía eléctrica que se utiliza para el proceso va a ser reemplazada en su totalidad, está siendo de manera escalonada, ¿no? En 2018 se reemplazó el 60%, el año pasado ya llegamos a reemplazar el 75%, y bueno, si seguimos trabajando así y con este esfuerzo en conjunto que estamos haciendo con YPF Luz, el año que viene ya el 100% de la energía eléctrica va a ser reemplazada, así que vamos a tener una urea eólica, si se quiere. Bueno, Valeria, dos aspectos. Por un lado, la proveedora de energía genera mucha energía eólica en esa zona, ¿no? Sí. Cuando uno pasa por ahí, esos parques inmensos. Claro, Bahía Blanca es un nodo, ¿no? No solamente confluyen los gasoductos del sur, sino que también, por las características del clima, es una zona que tiene vientos constantes y fue clave para la instalación de parques eólicos de diferentes empresas. YPF Luz no tiene en Bahía Blanca parques eólicos, sí tiene en Los Teros, en la localidad Azul, particularmente Profertil toma energía de esos parques, del parque de Los Teros de Azul, de Manantiales Bert, que está en el sur, y el que se está construyendo ahora, que es en Córdoba, en General Levalle. O sea, de todos los parques que tiene YPF Luz, que tiene por todo el país, no solamente parques eólicos, sino también parques solares, para proveer a la Red Nacional de Energía Renovable, Profertil toma de esos tres, de Manantiales, de Azul y de Córdoba. Y por otro lado, la empresa Profertil, Valeria, la empresa no es ahora que ese compromiso con el medio ambiente, sino que desde sus orígenes, ese compromiso en todos los aspectos. En alguna oportunidad me has contado el compromiso, inclusive, que hay con la comunidad de Ingeniero Guay, ¿no? Sí, tal cual. Profertil, desde sus inicios, se concibió como un vecino más. Y la licencia social para operar, entendió desde el día uno que está dada por sus públicos, por su comunidad y la comunidad con la que convive. Por eso también, en esa línea, trabaja de manera muy fuerte desde el día número uno, desarrollando programas para la comunidad, como por ejemplo el programa de Vistas a Plantas, la Mesa de Proyectos, que es un grupo de líderes comunitarios que llevan adelante proyectos para la comunidad con un presupuesto y un acompañamiento de parte de la empresa. O sea, la empresa no es que lleva adelante las acciones, sino los hacen los propios vecinos, y Profertil acompaña con formación, con apoyo económico y también siendo parte de la toma de decisiones. Bueno, y programa de huertas, bueno, la lista es, por suerte, es larga, la lista de programas institucionales para la comunidad. Bueno, y finalmente hemos sido partícipe durante este congreso de Presid en lo que es recorrer la planta en San Lorenzo de Profertil. Bueno, contanos un poquito, porque la verdad nos hemos quedado sorprendidos la magnitud del trabajo y la responsabilidad desde el lugar, ¿no? Ahí me tocas el corazón, porque de verdad, en esto de desarrollar vínculos, que Profertil se concibe como un vecino más, lo que es el vínculo con el periodismo, con los comunicadores, para Profertil es clave ser facilitador de espacios de intercambio, de comunicación. Y lo que buscamos con esta actividad que hicimos ayer, que es la sexta de este año, y ya la número más de 20 en estos tres que lo venimos haciendo, es una actividad de formación para el periodismo agropecuario en el marco de una visita institucional a las instalaciones de Profertil. En este caso fue en una de las terminales que Profertil tiene en Puerto General San Martín, en la provincia de Santa Fe, que es una terminal propia que tiene 10 años, y es ahí donde llega todo el volumen de producción que producimos en Bahía Blanca, que ustedes ya lo conocieron, en Bahía Blanca, ese millón, casi 400.000 toneladas, se despacha por barco básicamente, se trae a las terminales, a una de las terminales que conocimos ayer, y desde ahí se comercializa. ¿Por qué Puerto General San Martín? ¿Por qué San Nicolás, que es la otra terminal que tenemos? Porque son las terminales que están cerca de los centros de consumo. Es estratégico para que el producto llegue en tiempo, en forma y con una calidad que lo distinga, que esté cerca de los centros de consumo. Así que bueno, ayer tuvieron la oportunidad no solamente de recorrer, sino también de compartir un espacio de formación con el ingeniero Fernando Salvagiotti, que habló de brechas de rendimiento, bueno, buenas prácticas de manejo, y bueno, lo que nos interesa también poder sumar a lo que Profertil, a la causa a la que Profertil se suma, ¿no? Esto de cuidar la tierra y a las buenas prácticas en la aplicación del producto, ¿no? Además de los centros de consumo más cercanos, también tiene que ver con los puertos de exportación donde llega el camión, con lo cual no hace un gran recorrido para lo que es ir a buscar esos fertilizantes, nos contaban. Tal cual, porque además es eso, ¿no? En esto de ser también un actor y un protagonista, en la disminución de la huella de carbono, es esto de que la logística sea lo más eficiente posible, ¿sí? No solamente por el trabajo, sino también por las emisiones de CO2 de los transportes. En ese sentido, que las terminales estén cerca de las zonas de consumo nos permite eso también. Hay una aplicación a la que Profertil se sumó también hace 2 años, un poquito más, que es Movin, a través de la cual también la operatoria logística de las terminales se ha eficientizado muchísimo, y bueno, y también en la misma línea de lo que veníamos hablando al principio, ¿no? De generar prácticas sostenibles también en la logística. Gracias. No, gracias a ustedes, saludos a la audiencia. Y tras Valeria Caliba, vamos a hablar con la ingeniera Mirta Toribio, que es Mirta Toribio es la jefa de desarrollo e investigación de Profertil sobre la nutrición vegetal, la importancia de la nutrición vegetal y el manejo de esa nutrición. La nutrición vegetal es una preocupación que tiene Profertil. ¿Qué es lo que está viendo que falta y qué está haciendo para mejorarlo? Bueno, desde Profertil estamos trabajando ya hace años con las mejores prácticas de manejo para la nutrición, lo que son las 4R, los 4 requisitos, que es la dosis correcta, el momento y forma de aplicación correcto y la fuente correcta. En lo que es respecto a la dosis correcta, nosotros siempre hablamos de análisis de suelo. Es fundamental que se haga el análisis de suelo para determinar los nutrientes que cada productor tiene en su lote y para poder decidir qué dosis aplicar. Pensando en una fertilización balanceada, pensando en la interacción de los nutrientes, lo importante que es, y pensando en el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Por eso es importante la dosis aplicar. La dosis, a veces si se echa ojo, puede ser excesiva y pierdo plata, y puede ser escasa y pierdo plata. Exactamente, como vos lo decís. Si es escasa, no alcanzamos a tener el rendimiento potencial de ese cultivo, estamos perdiendo, ¿sí? Y si a su vez es alta la dosis de nitrógeno o de algún fertilizante, pero sobre todo de nitrógeno, que es un nutriente móvil en el suelo, puede haber problemas de pérdida de ese nitrógeno en el sistema y también no llega al cultivo. Y por lo tanto, también estamos perdiendo plata y empeorando obviamente las condiciones medioambientales. Por eso hay que cuidar muchísimo la dosis a aplicar. Cuando hablamos de dosis a aplicar, tenemos que pensar en dos variables. La primera es salvar el cultivo y la segunda es apuntar a hacer un residuo para los próximos cultivos. Exactamente. A ver, hay que hablar de distintos tipos de nutrientes, ¿no? Si pensamos en el fósforo, podemos pensar en lo que es reconstrucción. Si nos falta fósforo en el suelo, el análisis dio bajo en partes por millón de fósforo, podemos pensar en una reconstrucción. ¿Qué significa esto? Aplicar el fósforo que el cultivo se va a llevar en la cosecha y también un poco más pensando en levantar esas partes por millón que nos da el suelo, ¿sí? Y podés pensar en un sistema de rotación de cultivos, una fertilización con fósforo en el sistema. ¿Por qué? Porque es un nutriente que no es tan móvil, o sea, no es móvil en el suelo, prácticamente no tiene movilidad. Entonces podés pensar en la fertilización capaz a 2 años en el sistema de cultivo. En cambio, en el nitrógeno tenés que tener mucho más cuidado porque tenés que hacer el análisis de suelo pre-siembra para saber con cuánto nitrógeno contás para ese cultivo, el potencial de rendimiento según las campañas, por eso hay que hacer un seguimiento según las precipitaciones, según el tipo de suelo que tengas, según las condiciones y la densidad de siembra que también apliques, vas a tener ese potencial de cultivo. Por eso es importante saber el requerimiento de ese cultivo y de ahí también sacas la dosis. El requerimiento parte del análisis. El análisis tiene 2 partes. Primero, hacerlo, uh-huh. ¿Ah? Que muchos productores no lo hacen. Tal cual. Y segundo, hacerlo bien. Exacto, tal cual, como vos lo decís. Muchos productores no hacen análisis todavía, tienen que hacerlo, tienen que aplicar la tecnología. El análisis de suelo es económico, es simple y te da muchísima información, no solamente para ese cultivo, sino para hacer un seguimiento de los nutrientes que tenés en el suelo, ¿sí? Para saber cómo estás en esa curva de nutrientes año a año. Y también es importante registrar todos esos datos, ¿no? Y como vos decís, en la segunda pata y la más importante es cómo haces ese análisis. ¿Cómo tomás la muestra? Tomás las muestras, ¿sí? Es importante pensar si tenés un lote de variable, con suelos variables, con un paisaje variable. O sea, tenés que pensar muy bien cómo tomar la muestra, que hay que hacerla bien. Eso es como tomar las medidas y hacer un traje a medida en el campo o en cada potrero. Exactamente, como vos lo decís. Hace un tiempo atrás se venía alertando el problema del fósforo. Uh-huh. El fósforo cae, se pudo empezar a recuperar y ahora se está viendo el tema en el potasio. ¿Vamos a esperar que caiga o se va a recuperar antes? Bueno, el tema del potasio, lo que se está viendo, obviamente, a través de los mapas de suelo, que hoy Fernando mostró también en las presentaciones, cómo viene bajando. ¿Por qué? Porque en Argentina no se aplica potasio. Hoy por hoy no es recomendable aplicar todavía, salvo en ciertos puntos que ya está en la alerta roja, ¿sí? Entonces, tenemos que esperar. El potasio es un nutriente mucho más complicado que el nitrógeno o el fósforo, porque no es una dosis pequeña que para que te dé un estimado rinde, ¿no? Un requerimiento. Realmente el potasio, cuando cae, tenés que darle una dosis muy alta de potasio para empezar a recuperarlo. Por lo tanto, lo que aconsejamos es hacer análisis de suelo, hacer el seguimiento, ¿sí? Si tenemos menos de 200 partes por millón, empezar a hacer un seguimiento más de cerca. Ya con menos de 150 partes por millón, prendemos todas las luces. Finalmente, vamos a la huella de carbono. Normalmente están trabajando las empresas y el productor, muy pocos productores. ¿La zanahoria para el productor es el bono verde? Sería el bono verde, que hoy por hoy es, hay muchas empresas intermediarias que están hablando de mercado de carbono y de estos bonos verdes, ¿sí? Ya se está trabajando en estas empresas que unen partes, digamos, en donde el productor, si tiene una estrategia de mitigación de gases de efecto invernadero, puede generar un bono verde que